Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano, de aquella mañana cuando aquellos a la orilla de una sobre una silla de ruedas, aún así vez en cuando reía y miraba a los niños jugando y quedaba soñando correr y jugar. Su madre con cariño decía: mi hijo algún día Jesús va a curar. Una grande promesa había en la vida del humilde niño. La palabra de Dios conocía y en Dios él tenía esperanza. Cuando hablaba su rostro notaba que algo brillaba más fuerte que luz, pues en aquel semblante estaba presente la fe en Jesús. Y los años fueron pasando y aquella familia creciendo. Otros niños fueron llegando al hogar, alegría trayendo. Y los niños de adorando a Dios y cantando, adorando y brincando en aquella reunión, Jesús apareció. De repente uno de los niños a la cadera se le aproximó, rebosando de poder divino, al hermano paralítico habló: mi querido hermano, ten fe, ahora ponte de pie en nombre del Señor. Y Jesús provocó su milagro y en aquel momento él se levantó. Eso siempre acontece a cualquiera que confía en el poder de Dios. Nadie te ama como Él te ama y jamás se ha olvidado de ti. Recordando a aquellos pequeños, termino diciéndote: oye, así para tu Dios tiene salida, un milagro en tu vida. Dios quiere hacer. Tornado pesado el camino y la prueba te acecha, dejando sin fuerza tu ser. Recuerda, solo no estás. Si se ha formado en tu mente un vacío y te invade el problema, dejándote sin poder ver que Cristo contigo está. No sabes que al que pide recibe, y al que busca también le hallará, que al que llama con fe se le abrirá. Está aquí el que quiere tu vida sanar, el que quiere saciarte de vida y verdad, el que quiere llenarte de felicidad. Está aquí el que quiere tu voz escuchar, el que quiere oír de tus labios clamar, el que quiere estrecharte en sus brazos más y más. Está aquí. Formado en tu mente un vacío y te invade el problema, dejándote sin poder ver que Cristo contigo está. No sabes que al que pide recibe, y al que busca también le hallará, que al que llama con fe se le abrirá. Está aquí el que quiere tu vida sanar, el que quiere saciarte de vida y verdad, el que quiere llenarte de felicidad. Está aquí el que quiere tu voz escuchar, el que quiere oír de tus labios clamar, el que quiere estrecharte en sus brazos. Está aquí el que quiere tu vida sanar, el que quiere saciarte de vida y verdad, el que quiere llenarte de felicidad. Está aquí el que quiere tu voz escuchar, el que quiere oír de tus labios clamar, el que quiere estrecharte en sus brazos más y más. Está aquí, está aquí. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Recibe a cada uno de ustedes muchas, pero muchas bendiciones a través, por supuesto, de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Como usted sabe, es aquí donde alabamos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto en espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Estamos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Amén. Tú nos puedes acompañar a recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque hoy, como todos los lunes, honramos y alabamos al Señor en este su programa, que usted lo puede escuchar, por supuesto, todos los lunes, el programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Es por eso que le volvemos a decir, queridos hermanos, vecinos y amigos,

Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Usted que se recordó, o el Señor le recordó, ¿no es cierto?, que hoy día, día lunes, desde las 5 de la tarde, estamos alabando y glorificando a nuestro Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, aquí en su radio de su población, Pedro del Río Sañarto, en Espacios FM 107.3, para que usted, mi querido hermano, también escuche palabra de Dios. Usted que a lo mejor no alcanza a llegar a alguna iglesia, a lo mejor en su trabajo el tiempo no le da para llegar, ¿no es cierto?, a su templo, pero puede a lo mejor escucharlo a través, ¿no es cierto?, de la radio, escuchar este su programa que va todos los lunes y que es para usted, para que usted también, hermano, hermana, vecino y amiga, niño, joven y adulto y anciano también, reciba a Cristo en su corazón. Amén, amén. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Todos estos lunes atrás hemos venido tocando un tema, ¿no es cierto?, del gran conflicto. Hemos tenido ya bastantes temitas, hermanos, para que usted vaya sabiendo lo que nos acontece en el día de hoy y lo que nos va a acontecer o nos puede acontecer en el día de mañana. Hoy la Biblia nos enseña de la bestia de Apocalipsis y el 666, 666. Amén. Como se ha visto, mi hermano, hermana, hemos visto en las lecturas anteriores, en los lunes anteriores, Satanás, hermano querido, no tuvo ningún reparo en el uso de instrumentos con tal de cumplir con sus fines malévolos. Amén. Por otro lado, hermanitos, vemos que Pablo dice que los instrumentos del diablo se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Y también como ministros de justicia. Según 2 Corintios 11:13. Satanás, hermano, siempre trató de desvirtuar a Dios. Y en esta ocasión, hermano querido, usa un poder, una organización religiosa, simbolizado, hermanos, por la bestia de Apocalipsis. Amén. Pero Dios nos ha dado esta profecía para desenmascarar las artimañas del diablo, hermano, y para que tengamos nosotros todos más fe en Cristo. Amén. Gloria al Señor por eso. Es así como nuestro Señor nos va aclarando y enseñando cosas que nosotros, hermanos, no sabemos ni tenemos el conocimiento. Una bestia, hermanos queridos, una bestia es una nación, amén, reino y poder, según Daniel 7:23. Las siete cabezas, hermano querido, son siete montes, según Apocalipsis 17:9. Los diez cuernos son diez reyes o reinos, amén, según Apocalipsis 17:2. El mar, hermano querido, el mar representa lugares densamente poblados, según Apocalipsis 17:15. Tanto, hermano querido, Tanto los comentaristas católicos y protestantes concuerdan que se trata, hermanos, de Roma. Amén. Conocida históricamente como la ciudad de las siete colinas. Pero además fue el único imperio que se dividió en 10 reinos en el año 476. Y con la invasión de las 10 tribus bárbaras, pero por las características que veremos, no se trata de la Roma política, sino de un poder religioso. Amén. Quien quiera que la bestia sea, ¿de dónde, hermanos, recibe su poder? Del dragón. ¿Y de dónde consigue su trono? Del dragón. ¿Y de dónde consigue su autoridad? Del dragón. ¿Y quién es el dragón? La Roma pagana. Y el dragón, hermanos, no representa a Satanás. Así es. Pero Satanás, hermanos, nunca trabaja directamente, sino por medio de agencias humanas. Fíjese, hermano querido, que en Apocalipsis 12, el dragón, dice que el dragón trató de destruir a Jesús por medio de Roma. Después que Roma pagana cayó, ¿a quién le dio su trono y autoridad? A la Roma papal. Amén. Los papas, hermanos queridos, llenaron el lugar de los emperadores de Roma y heredaron su poder, su prestigio y los títulos del paganismo. El papado no es sino, hermanos, el fantasma del Imperio Romano, difunto sentado, hermano querido, coronado sobre su tumba. Amén. Así, hermanos, al adorar a la bestia, también se adora al dragón. Los que lo hacen no estarán inscritos, hermanos queridos, en el libro de la vida, lo cual significa estar perdidos. Este, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, este es el mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. El sol no alumbrará. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena. De tu amor, el camino por donde yo voy. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. habrá más sufrir allá. Permíteme cantar, oh mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. Amén. Caminando solo y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante con mi ser que un día ante el Dios eterno compasión pedía. Señor, yo te ruego que entres a mi vida y seas el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingí tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Ya no necesito lo que el mundo ofrece, ahora tengo a Cristo que me fortalece. Mis amigos viejos ya nos han dejado y mi vida antigua quedó en el pasado. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Amén. Así es, estamos, hermanos queridos, en qué los enseña la Biblia en el día de hoy. Y estamos en el tema de todavía, ¿no es cierto?, del el gran conflicto. Es un conflicto, ¿no es cierto?, que hay entre el bien y el mal. Amén. El remanente fiel de Dios nos enseña también la Biblia en el día de hoy. En Apocalipsis 12, hermanos, describe una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Comienza esto, hermanos, con una batalla cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer. Según Apocalipsis 12:7-9. Satanás, hermano querido, fue derrotado y junto a sus ángeles fueron expulsados del cielo. Amén. Entonces, Satanás, hermano, buscó al ser humano, una de las criaturas más amadas por Dios, y lo llevó a relevarse. Amén. Lo llevó, hermano querido, a relevarse contra su creador. Y de esta manera, el gran conflicto cósmico se trasladó, hermano querido, a la tierra. Jesús, hermanos, quien había derrotado a Satanás en el cielo, vino, hermano querido, a derrotar a Satanás en la tierra y rescatar al ser humano caído, hermanos queridos. Y Jesús estableció su iglesia. Y como el diablo no pudo contra Cristo, se ensañó con furia contra su iglesia. Amén. El cual es esta iglesia. Amén. Es por eso, hermanos, que en estos estudios vamos a saber también cuál es la iglesia. La Biblia, hermano querido, no señala el nombre, pero describe a la iglesia de Dios en los últimos días. Amén. Esta mujer es una iglesia. Según Efesios 5:23-25, sería una iglesia cristiana porque estaría vestida del sol que es Cristo. Según Malaquías 4:2, sería una iglesia bíblica porque la luna, hermanos, representa la Biblia, donde se encuentra, hermano querido, reflejada la luz de Cristo como la luna. Amén. Así como la luna, hermano, refleja la luz del sol. Y por lo tanto, hermano querido, todas sus creencias estarían fundamentadas en la Biblia. Amén. Sería victoriosa la corona porque es símbolo de una iglesia que triunfa. Amén. Según Apocalipsis 2:10. Sería una iglesia apostólica, ya que las 12 estrellas son las 12 o los 12 apóstoles. Y en realidad, hermanos queridos, esta mujer representa a la iglesia verdadera de Dios. Amén. A la iglesia verdadera de Dios que existió, hermanos, a través de todas las edades, representa también, hermanos, a la iglesia, tanto, hermano querido, como todas las iglesias que hoy en día existen. Otras características, hermanos, distintivas de esta iglesia estaría en su mensaje. Predicaría así un mensaje especial, el mensaje de los tres ángeles, según Apocalipsis 14:16-12, con el cual debe amonestar al mundo y desenmascarar las artimañas el enemigo y rescatar a muchas personas para el reino de Dios. Amén. El Señor, hermanos, no ha variado su mensaje. Por eso es que Satanás trata de confundirnos. Amén. Creando así cientos de iglesias con mensajes distintos. A esta altura, hermano, no nos queda más que reconocer que el debido respeto

Pretendiendo al que vive sin ti, pretendiendo ser feliz. No podría un minuto vivir sin tu ayuda. Si el tiempo pudiera pasar, lejos de tus pasos estar, no podría vivir sin paz. Amén. Estamos con el tema El Gran Conflicto, en esta lucha entre el bien y el mal. A lo largo de toda su existencia, hermano querido, la Iglesia ha mantenido una guerra milenaria contra el mal. Amén. Algunas veces, hermanos, parecía que Satanás vencía a la Iglesia. Pero Dios, hermano, siempre le envía ayuda y amonestación también. Cuando la Iglesia estaba cediendo a la bajeza del mal, para ellos, Dios, hermanos queridos, generalmente usó a los profetas, según Amos 3:7. Y fue, hermanos, por medio de ellos que dio a su pueblo las amonestaciones y apoyo necesario, hermano querido, para mantenerla a flote en medio de un mar tumultuoso lleno de herejías y fanatismo. También, hermanos, inmoralidad. Pero sin embargo, Satanás también hizo lo propio, lanzando, hermano querido, al mundo sus falsos profetas. Así, hermanos, en los tiempos finales, conducirías a su pueblo por medio del ministerio profético, y que el diablo haría lo mismo con sus falsos maestros. Así nosotros, en los temas anteriores, hermanos queridos, acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin, hemos visto que una de las características del pueblo de Dios es el testimonio de Jesucristo, amén, según Apocalipsis 12:17, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Algunas iglesias, hermanos, han reclamado este derecho, diciendo que en estos tiempos modernos han tenido su profeta. Pero no debemos nosotros menospreciar las profecías, según 1 Tesalonicenses 5:20. Debemos, hermanos, respetar lo que escribieron los profetas. Amén. Según Apocalipsis 22:7. Si creemos que en lo que escribieron los profetas, seremos prosperado, amén. Por ejemplo, Moisés, hermano, escribió mucho sobre medicinas preventivas, basado, hermano, en la revelación divina, especialmente en la educación para la salud, a fin, hermanos queridos, de evitar las enfermedades. Amén. ¿Cuáles fueron los resultados? Que en Egipto, de los faraones, el promedio de vida era de 50 años, hermanos queridos. En Israel, según el Salmo 90:20, era de 70 años de vida. Es evidente, hermano, que Dios bendijo a Israel mientras éste creía, hermanos, en la revelación profética. ¿Y quién, hermano, es un profeta? Es alguien, hermano, que debido a su congregación, a su consagración, ha sido llamado por Dios para guiar a su pueblo, hermano querido, en todo momento. Y un dato importante que nos proporciona la Biblia es que Dios no hacía discriminación, amén, no hacía discriminación para poder elegir un profeta. Es decir, podía ser hombre o podía ser mujer, porque en la Biblia se mencionan varias profetisas: Ana en Lucas 2:36, María en Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, Hulda en Segunda de Reyes 22:14 y las cuatro hijas de Felipe en Hechos 21:8-9. Amén. La promesa del don de profecía se cumplió en las iglesias, hermanos queridos, porque así cuya vida fue de inspiración para las iglesias del pueblo de Dios, no hubiese llegado a la hora actual de no ser por la dirección del don profético entre 1827 y 1915, fechas de su nacimiento y muerte, donde vivió una mujer cuyos escritos han ayudado mucho al pueblo de Dios. Amén. Se trata, hermanos, de Elena de Witter, que escribió más que cualquier escritor que conocemos, pese a no haber terminado la primaria. Pero en circunstancias realmente apremiantes, Dios utilizó a esta mujer desde los 17 años de edad para guiar y dar consuelo a sus hijos. Amén. Escribió, hermanos queridos, Elena bastante sobre educación, salud, hogar y familia. Y así, entre sus libros más conocidos, hermano, se encuentran también este que estamos dando a conocer, El Gran Conflicto, que nos enseña la Biblia. Así, el deseado de toda la gente, hermano, fue la educación, donde salen los consejos sobre el régimen alimenticio. Recibió también muchas visiones sobre cómo debería conducirse el pueblo de Dios en este tiempo final. Había resucitado. Que Dios no te ve, está pensando errado. Los pasos son acompañados del mirar de Dios. De muerte solo Él te libró, el mal te hizo vencer. Eres tú su hijo precioso, eres de Él. Antes de que tú nacieras, Dios te conocía, y antes que el mundo existiera, Él ya te veía. Ninguna hoja cae del árbol si Dios no lo quisiera así. Es por eso que tú esta hora estás aquí. Dios te conoce. Olvidado. antes de que tú nacieras, Dios te conocía. Y antes que el mundo existiera, Él ya te veía. Ninguna hoja cae del árbol si Dios no lo quisiera así. Es por eso que tú esta hora estás aquí. De un chico y es y usted un chipre. Que vivía por el valle, fui despreciado del pueblo por la enfermedad, por la gente religiosa que practicaba la ley, pero sin caridad. Pero un día que vino Cristo y por el valle pasó, Él escuchaba mi llanto, a buscarme regresó. Mi angustia, dolor y queja hasta su oído llegó. Sobre mí puso sus manos y la lepra me quitó. Me dijo, anda y muéstrate a la gente. También me dijo en secreto, no vayas a hablar. Mas yo muy agradecido tomé mi camino y en medio del pueblo me puse a gritar. Yo he visto un milagro en mí realizado por el hombre que viene por el vallado. Su nombre, ¿quién es? Su nombre es Jesús. Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Su nombre, ¿quién es? Yo estaba perdido, ahora veo la luz. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y a Darly Bustamante. Muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro, también a su querida esposa, muchas bendiciones. Bendiciones también para Nicolás Villarrivera y para toda la familia Villarrivera, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes están también escuchando su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestra hermana Sara Binimele y Aladino Saavedra, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones también para nuestra hermana Carmen Carrasco, también para su esposo y para cada uno de sus hijos e hijas. El Señor bendiga grandemente a Hilda Poblete y a María Delgado. Bendiciones para nuestro hermano Alberto Montero y Bertita Montero, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro hermano Carlitos Parra, a cada uno de sus hijos e hijas, también a sus nietos y a sus bisnietos. Muchas bendiciones para él. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para toda su congregación. Y que el Señor bendiga, por supuesto, a nuestro pastor Israel Villa y también a cada uno de su congregación. Bendiciones para todos ellos. Así también el Señor bendiga a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y a los que están de santo, por supuesto. Hoy día el santoral es San Leopoldo. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Leopoldo. Que el Señor le bendiga grandemente a todos ellos. La tierra temblaba. La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. En el Señor que me va a ayudar, puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. A su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Música. confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. A su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora. Muchas bendiciones para él. Muchas bendiciones también para Héctor Ambiado, que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Bendiciones para ella. Ella es la auditora número 2 de este programa. Y el Señor, por supuesto, claro que sí, bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Muchas bendiciones para ellos y mucha bendición también para nuestra hermana Estela Montoya, para Benjamín Vega y para cada una de sus hijas. Amén. Que el Señor les bendiga a todos grandemente, claro que sí. Bueno, ya estamos en la parte central de nuestro programa, hermanos. Estamos ya en la lectura bíblica. En el día de hoy la tendremos en Hechos, capítulo 2, versículo 30, y le vamos a dar lectura hasta el 42, ¿ya? Si usted no escuchó bien, hoy la palabra del Señor va a estar en Hechos, capítulo 2, versículo 30, y le vamos a dar lectura hasta el 42, ¿amén? Usted ponga mucha atención, porque es palabra de Dios. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús es a quien nosotros crucificaste. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificadas y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies con pasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tenderás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cristo, Cristo te ama. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera Salvador, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Salvador, ¿qué te espera? Tu buen Salvador. Más, que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde ahí que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo, mentiroso, que a ti nadie te ama, mentiroso. No sigas más, no sufras más, que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Amén. ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En Hechos, capítulo 2, versículo 30, y le dimos lectura hasta el 42. Por si usted no alcanzó a escuchar, ¿no es cierto? Ya lo sabe ahora. Hechos, capítulo 2, versículo 30, y le dimos lectura hasta el 42, ¿ya? Eso es para que si después usted quiere repasarla tranquilito ahí en su casita con su esposita o su familia, ahí puede buscarla, ¿no es cierto? Y por supuesto sacar la exhortación que Dios le dé. El 34 dice lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el 35 dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Amén. Hermanos, hermanas en el Señor, vecinos y amigos que están en la sintonía, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le pidieran a Dios: venga tu reino, estaba claro eso, que en aquel entonces, mis hermanos, el reino aún no había venido. Vino cuando Jesús, hermano querido, ascendió al cielo. Tampoco, hermanos, porque tanto Pedro como Pablo señalaron que después de que Jesús resucitó, se cumplió en él la siguiente profecía de Salmo 110:1. La expresión de Jehová a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Amén. Así pues, hermano querido, Jesucristo tendría que esperar un tiempo. Amén. ¿Pero cuánto tendría que esperar? Durante el siglo XIX, un grupo de estudiantes sinceros de la Biblia, hicieron un cálculo que el periodo de espera terminaría en el año 1914. Amén. En el año 1914. Los sucesos mundiales, hermanos, que han tenido lugar desde el año 1914, hermanos, confirman que el cálculo de aquellos estudiantes de la Biblia era correcto. Amén. Pero el cumplimiento de las profecías bíblicas muestra que en 1914 Jehová Dios hizo rey a Cristo y el reino celestial de Dios comenzó, hermanos, a gobernar. Por lo tanto, hermano querido, estamos viviendo en él. Amén. Y estamos viviendo así también en el corto espacio de tiempo que le queda a Satanás, hermanos queridos, según Apocalipsis 12:12 y en Salmo 110:1. También podemos, hermanos, afirmar que el reino va a actuar pronto para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Claro que sí, así es, hermano. Eso quiere decir, hermano querido, que vivimos en los últimos días. Amén. Eso quiere decir que vivimos ya en los últimos días. Al ver usted y yo las noticias por televisión, usted, mi hermano, mi hermana, vecino, amigo, ¿se ha preguntado alguna vez en qué irá a parar este mundo? Hoy, hermanos, se producen tragedias de forma tan inesperada que ningún ser humano puede predecir lo que pasará en el día de mañana. Amén. Según Santiago 4:14. Pero Jehová Dios, hermano, sí lo sabe. Amén. Jehová Dios sí lo sabe. Según Isaías 46:10. Hace mucho tiempo, hermanos, su palabra, la Biblia, predijo no solo las desgracias que ocurren en la actualidad, sino también las cosas maravillosas que sucederán en el futuro cercano. Amén. Jesucristo, hermano querido, habló del reino de Dios, el gobierno que acabará con la maldad y convertirá la tierra, hermanos, en un paraíso, según Lucas 4:43. La gente, hermano, la gente que escuchó a Jesús quería saber, hermano, cuándo vendría ese reino. Pero de hecho, hermano querido, sus discípulos le preguntaron, hermanos, ¿qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema también de cosas? Según Mateo 24:3. Pero él, hermanos, les contestó que el único que sabía exactamente cuándo vendría el fin de este mundo malvado era Jehová Dios. Amén. Según Mateo 24:36. Pero sin embargo, hermano querido, Jesús predijo las cosas que pasarían en la tierra justo antes de que el reino trajera paz y seguridad. Y los sucesos que él predijo están, hermanos, ocurriendo en el día de hoy. Amén. ¿Es así, mi hermano querido? ¿Se está dando cuenta usted de eso? ¿Se está dando cuenta de que cada cosa que pasa, hermano, está ya escrito en la Biblia? hermanos, nosotros siempre examinamos las pruebas, estas pruebas que estamos viendo y las que estamos viviendo, hermanos, en la conclusión del sistema de cosas. Por eso, hermanos, en una guerra que ningún ser humano pudo haber observado, hermanos, esta guerra tuvo lugar en la región invisible donde viven los espíritus, y su resultado, hermano querido, nos afecta a nosotros directamente. ¿Sabes, hermano, qué? Te quiero decir de que siempre hay alguien a tu lado. Y ese se llama Jesucristo, tu amigo fiel. Si lo necesitas, está ahí a tu lado. Para llevarla ante la presencia del Señor, hermano. Confía, confía en Él.

eso cantaré, te alabaré, te exaltaré, te adoraré. Por eso cantaré, te alabaré, te exaltaré, te adoraré. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández, a nuestra hermana Mirta Espinosa, a nuestra hermana Carmen Sangüesa, a Yasna Ramírez, a Erna Muñoz, y muchas bendiciones también para nuestra hermana Elena Escribano. Y así también recordamos a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo, y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y el Señor bendiga grandemente, ¿no es cierto?, a nuestro hermano José Genaro Mora y a toda su familia, quien está en la sintonía también, por supuesto. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor, corazones en vida. Hermano, en vida. Tómate tu tiempo para pensar, porque esta es la fuente del saber. Tómate tiempo para leer, porque esta es la base de la sabiduría. Tómate tu tiempo también para orar, porque es el mayor poder sobre la tierra. Tómate tu tiempo para amar y ser amado, porque es un privilegio otorgado por Dios. Tómate tu tiempo también para ser amable, porque es el camino a la felicidad. Y tómate tu tiempo también para reír, porque la risa es la música del alma. Tómate tu tiempo para dar, porque el día es muy corto para ser egoísta. Y tómate tiempo también para decidir, pero decide hoy, porque el mañana no puede existir. Tómate el tiempo para perdonar y así ser perdonado en el nombre de Dios, porque con la vara que mides serás medido, y después de muerto no tiene valor alguno. Tómate el tiempo para donar, no el sobrante, y tómate tiempo para mirar la realidad. Hazlo sin esperar recompensa ni publicidad, y lo que haga tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Tomémonos todos juntos, tomémonos tiempo para decidir sin violencia y sin guerra, fomentando así la equidad, sin discriminación a la humanidad, cambiando las armas y la destrucción por paz obligatoriamente. Defendamos el Edén y la divina naturaleza que nos dio el Creador. Tomémonos tiempo para amarnos los unos con los otros, como lo hizo nuestro Padre Celestial. Tomémonos también tiempo para mirar esta hermosísima creación terrenal, haciendo cada día esfuerzos sobrenaturales para mantenerla cada día mejor. Y tomémonos tiempo para observar al universo, las estrellas, la luna, los astros y el sol, que en conjunto nos dan vida. Y pensemos que la humanidad puede explorar el universo millones de veces, pero todo esto pasará. Más nosotros no pasaremos, porque el Creador nos donó un segundo para nacer y un segundo para morir. Y en la dimensión de Dios no hay nada nuevo, ni tampoco bajo el sol. Tomémonos tiempo, hermano, hermana, vecinos y amigos. Tomémonos tiempo para meditar. Si nacimos iguales, ¿y por qué en la vida

Jesús me dio la salvación. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí el Dios de la salvación. Está aquí y dentro de está aquí, está aquí, está aquí. Hoy yo clamé, Jesús respondió, y mis pecados y tristezas se llevó. Y me llenó con su poder, y hoy lo siento muy dentro de mi ser. Todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Oh, aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, siento en mi corazón, está aquí el Dios de la salvación. Está aquí y dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Amén, claro que sí, está aquí nuestro Señor junto con nosotros, junto con usted también en su casita o donde quiere que usted se encuentre, ahí está Dios con usted, a su ladito, ahí está, no lo deja solo, así que piense y confíe y tenga fe que Dios está a su lado para solucionar sus problemas, dificultades, ¿no es cierto?, o algunas enfermedades. Así como yo ahora, hermano querido, le voy a invitar a que hagamos, ¿no es cierto?, una oración y le demos gracias al Señor por todo lo que hemos hecho y realizado hasta este momento. Pero también en esta oración que nos acordemos, ¿no es cierto?, de nuestro hermano John Venega, quien nuestro hermano está hospitalizado, ¿ya? Nuestro hermano John Venega es el yerno de nuestro hermano Carlitos Parra. Así que nuestro hermano John está hospitalizado. Y yo le pido que usted me ayude a orar, ¿no es cierto? Y oremos por nuestro hermano para que Dios haga su voluntad sobre él, ¿ya? Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, delante de tu divina presencia, Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has concedido, Señor, durante el día, Señor. Te damos las infinitas gracias, Padre Eterno, porque hemos podido, Señor, recibir palabra tuya, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos hemos educado, nos hemos doctrinado, Señor, a través de tu mensaje. Gracias, Señor, porque a través de él tú nos enseñas, Señor. Bendito Dios, te pedimos que tú seas, Señor, aumentándolo a cada uno de nosotros la fe. En especial a mí, Señor, auméntame la fe. Dame más entendimiento, más sabiduría, como también a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos, Señor. Porque así podemos entender y comprender cada vez que tú nos entregues, Señor, un mensaje, nosotros ya vamos a tener el entendimiento que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, también porque yo sé, Señor, que tú estás con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Y que tú estás con cada uno de los enfermos que están en los hogares, en los hospitales, en las cárceles, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Y te pedimos por nuestro hermano John Venegas, Señor. Él se encuentra hospitalizado, bendito Dios. Solamente tú sabes y conoces cuál es su enfermedad. Nosotros no la sabemos, Señor, pero tú sí, Señor. Y te pedimos a ti que si es tu voluntad, tú obres con él, Señor. Si es tu voluntad, tú, Padre Eterno, haga la obra, Señor, sobre él. Bendito Dios, porque detrás de él hay una familia, hay una esposa, Señor, hay unos hijos. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes conforme sea su fe y conforme sea, Señor, tu voluntad, bendito Dios. Padre Eterno, te lo hacemos presente y lo dejamos en tus manos, bendito Dios, para que tú, Señor, veas, Padre Eterno, y ayudes a cada uno de sus familiares, Señor. Porque Él es un padre de familia, bendito Dios, quien hace mucha falta en su hogar. Le hace mucha falta, Señor, a su esposa, a sus hijos. Pero esas cosas, Señor, tú las sabes, tú las conoces. Está de más pedírtelas, Señor. Solamente nosotros te las presentamos a ti para que tú obres sobre ellas, Señor. Bendito Dios, en tus manos está nuestro hermano John Venegas, Señor, esperando, Señor, que tú hagas la obra sobre él conforme sea tu voluntad, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Te alabo,